Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la gente de la Área 1 de la Defensoría del Pueblo, Identidad y Ciudadanía. Por eso está con nosotros la doctora Soledad Patané y el doctor Marcelo Escobar, para hablar sobre un trabajo que está realizando el Defensor del Pueblo respecto a las leyes reparatorias para aquellas personas que han sufrido violaciones a derechos humanos. Un trabajo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo y que quiero que, bueno, empezando por el doctor Escobar, nos cuenten un poco cuáles los ejes donde se trabaja. La Defensoría del Pueblo siempre ha llevado o ha recibido presentaciones de personas donde señalan su demora en el trámite y a partir de ahí se ha hecho una investigación administrativa. Pero a partir del año pasado, a mediados del año pasado, hemos recibido una cantidad importante de presentaciones por esta temática, por lo cual se ha iniciado una investigación general a través de una actuación para conocer los motivos por el cual existe esta demora, y además hay investigaciones individuales por cada caso concreto, con el objetivo de conocer cuál es el motivo de la demora en la resolución del trámite. Contanos, ¿qué son las leyes reparatorias? ¿A qué se considera una ley reparatoria? Son varias leyes que se han dictado desde el año 92. La primera es la ley 24043, que básicamente establece que aquella persona que durante la vigencia del estado de sitio hubiera sido puesta a disposición del Poder Ejecutivo tiene el derecho a un beneficio. Posteriormente se dictó otra ley, la 24321, que lo que establece básicamente esta ley es que autoriza a la Secretaría de Derechos Humanos a emitir un certificado donde conste que la persona está ausente, que ha desaparecido involuntariamente de su domicilio hasta el 10 de diciembre del 83. Si querés, te cuento las distintas leyes. Sí, por supuesto. La 24411 establece un beneficio a los causabientes de aquella persona desaparecida forzosamente. Justamente la ley anterior es el requisito, claro, para que sus causabientes lo declaren como una persona desaparecida o ausente, y de ahí en más, por eso los descendientes o las personas herederos, pueden reclamar por la desaparición forzada de esta persona una indemnización. Así es. Es así. Después está la ley 25914. También establece un beneficio a aquellas personas que hubieran nacido durante la privación de la libertad de su madre. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Sí, o menores que han permanecido en cautiverio. Con motivo de la detención de sus padres. Esto siempre durante la última dictadura militar, siempre a disposición del Poder Ejecutivo o de tribunales militares, en fin. Y después esto se amplía. Así es. Amplía no solamente a la gente que ha pasado en la época de la dictadura militar, es decir, desde marzo de 76 a diciembre del 83, se amplía para atrás. Así es. En el año 2009 se promulga la ley 26.564, que incluye los beneficios establecidos para la ley 24043 y 24411. Aquellas personas que entre el 16 de junio del 55 al 9 de diciembre del 83 hubieran estado desaparecidos forzosamente o hubieran sido detenidas, especialmente está pensado para aquellas personas que en su momento defendieron a los gobiernos civiles ante los golpes de Estado. Exactamente, claro. Es decir, aquí también, por supuesto, entra lo que son los descendientes, o los derechohabientes, como dicen, porque mucha gente ya ha fallecido, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Y también hay un régimen reparatorio para aquellas personas que hasta el 10 de diciembre reúnen alguno de los siguientes requisitos. ¿Cuáles serían? Bueno, situación probada es aquella persona que ya han sido alcanzados por los beneficios de las leyes 25.914 y 24.043. Es decir, el momento que la persona percibió una de las indemnizaciones de estas leyes, pueden solicitar el beneficio de esta ley. Sí, además de la indemnización que en ese momento tenía que ser efectiva por haber sido, también una pensión graciable para aquella persona que ha sufrido esto, ¿no? Y el otro caso más es, no existe una norma, sino es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Es el caso de Susana Joffe de Vaca Narvaja, uh-huh, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la situación de quienes debieron abandonar el país debido a la persecución sufrida como consecuencia del terrorismo del Estado, que implicaba un peligro para su vida, resultaba asimilable a las quienes fueron privadas de su libertad. Con lo cual también se daba para la gente que ya tenía de ahí, de exilio. A partir de ahí, toda aquella persona que está en esta situación, uh-huh, puede iniciar el trámite ante la Secretaría de Derechos Humanos y, bueno, debe acompañar con los elementos de prueba donde demuestre que está en esta situación, ¿no es cierto? Ante esto, la Defensoría del Pueblo se ha visto, bueno, le han llegado un montón de reclamos, ¿no? De pedidos de gente que está tratando de llegar a esto y no consigue o se le retrasa el trámite. ¿Cuál es la gestión que hace la Defensoría? ¿Ante quién gestiona? La mecánica es así: la persona presenta una nota diciendo, inicié el trámite en el año 2014, en 2015 o en la fecha que fuera, hay una demora, el organismo no me resuelve o no me da ninguna explicación por el cual incurre en esa demora en resolver. A partir de ahí nosotros hacemos una investigación, le pedimos explicación al organismo por cuál es el motivo por el cual no se le resuelve la solicitud que corresponda. Y a partir de ahí el organismo nos responde. Bueno, puede ser por miles de motivos diferentes, desde que no se encuentran elementos de prueba. La Dirección de Gestión de Política Reparatoria, una de las funciones que tiene es requerir a distintos fuerzas policiales, entre ellas, si hay antecedentes de esa detención, por ejemplo. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, la fuerza le responde, ahí a partir de ahí se va buscando elementos de prueba. También la persona la puede acompañar. Sí, se la puede acompañar, sus pruebas con en fin. Los motivos pueden ser muy variados. Uno de los motivos que hemos, dentro de esta investigación general, hemos analizado todas aquellas presentaciones que están en el Centro Ulloa. Uh-huh. El Centro Ulloa lleva el programa de las consecuencias actuales del terrorismo del Estado. Uh-huh. En muchos casos se tiene que hacer una junta médica, o sea, la junta médica lo que hace es evaluar si la persona tiene las lesiones previstas en las leyes 24043 principalmente, o 25914. Físicas o psicológicas. Claro. Que haya quedado secuelas físicas o psicológicas. Entonces, ¿cuál es el problema en estos casos? El problema es que se ha establecido un procedimiento donde las juntas médicas son efectuadas por establecimientos hospitalarios de distintos puntos del país, por lo cual estos establecimientos le va otorgando turnos, claro, y esos turnos no son lo suficiente para hacer estas juntas médicas. Y puede ser aparentemente, ¿no? Porque estamos haciendo una investigación puntual para esta sospecha que tenemos, la podemos confirmar o no. Claro, el no tener esta alta médica, como dice, esta certificación médica, no pueden continuar con el trámite. La junta médica lo que va a decir es, bueno, si la persona tiene una lesión, una consecuencia. Una consulta, ya que estamos hablando del tema. ¿Esto tiene algún plazo para presentarse o la persona puede seguir a partir de aquí para adelante también haciendo el reclamo o ya está encerrado, como quien dice, el libro de quejas? Es decir, no se puede seguir, no prescribe como una causa judicial. No, es un beneficio. Algo que quería agregar era el hecho de que dentro de esa investigación, digamos, en el marco de la investigación, hemos tenido reuniones con tanto la directora de políticas de reparatorias, digamos, que nos daba explicaciones a qué decía la demora de los trámites en lo que es la secretaría, porque después ellos hacen un dictamen que luego es elevado al ministerio, quien en definitiva hace la resolución final si le corresponde o no el beneficio. Y por otro lado también fuimos a hablar con quien está a cargo del Centro Ulloa y él nos comentaba de que anteriormente la junta médica era realizada ahí mismo en el centro y eso en algún punto agilizaba un poco el trámite. Ahora al hacerlo a través de los distintos efectores de salud en todo el país es donde se estaría generando la demora que acaba de hablar el doctor Escobar. Perfecto. También estábamos hablando, y hablando dentro de la investigación, hay una investigación madre, como quien dice, de todo eso, y después, por supuesto, notas puntuales o casos puntuales por algunos casos. Es decir, la Defensoría trabaja en el caso colectivo más el caso particular. Así es, sí, sí. Es la forma de trabajar. ¿Algo más de algunas otras respuestas que han obtenido dentro del trabajo? Bueno, sí, lo que sí queremos contar es que se han ido resolviendo varias solicitudes. La gente ya ha cobrado. Ya la gente ha cobrado la indemnización. Sí. Lo ideal sería que todos los casos se resuelvan rápidamente, pero bueno, creemos que en un futuro tenemos la expectativa que se resuelvan favorablemente. Perfecto. ¿Algo más para agregar? No sé. Bueno, le agradecemos mucho, doctor Marcelo Escobar, doctora Soledad Patané, del Área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo, por haber estado con nosotros en Agentes de Defensa. Gracias. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.